Continuamos en Entre Mate y Mate, como comentábamos hace un ratito. Ayer hubieron elecciones en Colombia. Gustavo Petro superó el 41% y habrá balotaje. Para que nos cuente un poquito sobre esto, estamos en comunicación con Ana Lucía Magrini, quien es politóloga, doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad de Quilmes y magíster en Comunicación por la Universidad Javeriana de Bogotá. Su tesis de doctorado es sobre populismo, identidades políticas y violencias, estudio comparativo entre Argentina y Colombia. Hola Ana, buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días Renata, ¿cómo están? Muy bien, bueno, gran jornada ayer se vivió en Colombia. Contanos un poquito cómo viste la elección. Bueno, la verdad es que fue una elección bastante, con algunos datos que llamaron la atención y que sorprendieron. Porque bueno, por un lado se presentaba Gustavo Petro, que tuvo realmente un caudal de votos considerablemente mayor respecto de elecciones anteriores, en donde este candidato también se había presentado, pero sobre todo porque representa a el Pacto Histórico, que es una articulación de distintos partidos de izquierda, ¿no? De centro izquierda y progresistas. Entonces este fue uno de los primeros datos a tener en cuenta en la elección. Esto ya más o menos se sabía en términos de la intención de voto que venía teniendo las encuestas Petro. Ahora, el elemento más disruptivo, si se quiere, de esta elección, o que llamó la atención, que diríamos más sorpresivo, fue el caudal de votos de Rodolfo Hernández, que es un candidato que no viene de un partido que tenga una estructura, digamos, significativa en Colombia, como lo son el Partido Liberal, el mismo Centro Democrático, que es el partido oficialista actualmente del actual presidente de Colombia, que es Iván Duque, y además heredero de Álvaro Uribe Vélez, que es un muy importante, que fue dos veces presidente anteriormente en Colombia. Entonces, Rodolfo Hernández no viene de un partido tradicional, no tiene una estructura aceitada en términos de partidarios, digamos, y tenía una campaña presidencial que no tuvo mucho asidero, digamos, en las calles, sino sobre todo a través de redes sociales. Y bueno, estaría compitiendo con Gustavo Petro el próximo 19 de junio en la segunda vuelta. Entonces, este dato uno podría leerlo primero como una suerte de castigo al gobierno oficialista, por un lado, y por el otro lado también hay una lectura respecto de la desventaja que significa un balotaje entre Petro y Hernández, ¿no? Bueno, porque Hernández tiene más chances de articular, por ejemplo, con el partido oficialista, ¿no? Está, claro. No sé si ustedes han visto un poco la presencia de este personaje en redes sociales, pero bueno, tiene un discurso bien de derecha, bastante, bueno, ha dicho cosas muy polémicas respecto de que, por ejemplo, sigue el pensamiento de Hitler, con videos que están disponibles en YouTube y que incluso algunos hechos por él desde TikTok, en donde se lo ve, digamos, con una postura bastante, diríamos, racista, femicida en más de un sentido. Entonces, esto ya prende un poco las alarmas, ¿no? Porque hay una apuesta, digamos, por el cambio. Uno podría leer los resultados de la elección así, por el cambio, pero sí. Bueno, la pregunta sería ¿qué cambio, no? ¿Cuál sería el cambio político que se está poniendo, digamos, como alternativa en las elecciones que van a venir dentro de muy poco? Y son dos propuestas de país muy distintas, ¿no? Te hago una consulta. En este caso, Gustavo Petro, ¿debería ir a buscar a por ejemplo, a los que no fueron a votar, que fue un alto índice, por ejemplo? Porque como bien señalabas, el otro candidato, él es más fácil generar alianzas con la derecha, que claramente van a o sea, es muy probable que lo apoyen a él y no a Petro, pero digo, ¿dónde buscaría Petro ese millón de votos que le estaría faltando? Y bueno, Petro acá, bueno, Petro es un candidato que se ha preparado mucho, ha competido en elecciones anteriores, en las que ha perdido, ¿no? Perdió en el 2018 contra Iván Duque, que es el presidente actual, como les decía, en el 2010 con Juan Manuel Santos, y a diferencia de las digamos, de las contiendas anteriores, en esta se ha caracterizado por construir más articulaciones políticas. Lo que pasa es que ahora le va a tocar con sectores que no son los progresistas, ¿no? Claro. Entonces ahí va a tener que negociar con el liberalismo, seguramente. El límite es Uribe, en realidad, claro. Creo yo, ¿no? Hernández ya, previo a esta elección, manifestaba claramente su sintonía y amistad con el propio expresidente Uribe. Yo creo que ese es el límite de Petro, y honestamente no podemos hacer conjeturas al respecto, pero sí la tiene difícil, digamos. Sí. Petro en este sentido lo tiene difícil. En Colombia los comicios no son, digamos, el voto no es obligatorio. Este es un dato importante. Entonces, hay en general más abstención que en otros países, por ejemplo en Argentina. No obstante, también es conocido que en el momento de ahí se nos fue. Ana. A ver si la recuperamos. Ahí estamos, sí, volvimos. Bueno, sí. El votante, lo que te mencionaba recién, es que el votante de derecha se caracteriza más por ir el día de la elección, movilizarse más. Claro. Lo que se ha visto mucho con los sectores más progresistas son tendencias en las redes sociales que no necesariamente después se vuelcan el día de la elección, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el escenario es complejo y deja al país ante la posibilidad de que Rodolfo Hernández se convierta en el próximo presidente de Colombia, a pesar de que actualmente tiene un 28-29%. Claro, eso, ¿no? 40,3 sacó Petro, sí, y 28,2 sacó Rodolfo Hernández. Y es como eso, lo que se ve es que Petro habría llegado bastante al techo de su posibilidad de voto, que es un montón igual. Estamos hablando del 40,3, claro. Es un montón. Es una muy es buena muchísimo. Elección. Muchísimo. Claro. Es muchísimo, pero ellos estaban jugándose a ganar en la primera vuelta. Claro. Porque en la segunda vuelta, con el contraste, digamos, entre esta... ¿Qué tiene Petro? ¿Qué desventaja tiene Petro? La sociedad colombiana sabe que es un ex guerrillero, ¿no? Sí. Él fue militante del M-19. Entonces hay una condena... como social, sí, muy significativa respecto de ese paso, a pesar de que él, bueno, estuvo detenido muchos años, fue alcalde de Bogotá, y hay también un contexto, ¿no?, social y político desde el cual entender el tránsito por las fuerzas, bueno, por los movimientos militarizados. Sí. Pero bueno, esa es una desventaja, ¿no? Han hecho, bueno, creo que en esta última elección han tratado de hacer una campaña mucho más emotiva, menos centrada en el proyecto de país que lo tiene, digamos, porque las ediciones anteriores, en las contiendas anteriores, Petro era como mucho más fino, digamos, respecto a las propuestas en concreto, ¿no? Sí. Que después eso se vio como una desventaja, porque, bueno, las campañas de los contrincantes eran más simples y, bueno, pegaban más, porque estaban orientadas, claro, sobre todo a los candidatos más que a las propuestas. Claro, más mediático. Ahora Petro acá... Claro, más, sí, mediático. Bueno, ahora Petro cambió esa manera, digamos, de hacer campaña política, más mostrando más su costado íntimo, si se quiere, su dinámica y demás, pero bueno, hay una sociedad, esto la verdad es que lo tenemos que decir, arraigadamente conservadora, no del partido conservador, sino de una serie de ideas y de tradiciones que resultan bastante difícil, digamos, para el discurso de Petro. Sí. Entonces, bueno, hay que ver, o sea, a pesar de que tiene un caudal de votos amplio, tiene la dificultad de que va a tener que articular con sectores que no son progresistas, ya lo sabemos, sí. Y hay que ver cuál va a ser la jugada de sobre todo de Uribe, en realidad. Te pregunto en este sentido breve y probablemente esté bueno más adelante que podamos hacer una entrevista sobre esto, pero como para tener una idea, ¿cómo es el sistema en Colombia? Porque vemos lo que pasó en Perú, ¿no? Con Pedro Castillo, que después no pudo como construir esa coalición de gobierno, digamos, que lo permita realmente avanzar en su gestión. ¿Cómo es en Colombia en relación a esto? Si ganara, si hoy ganara uno u otro, ¿cómo son esas alianzas? ¿Cómo deberían construir para poder garantizar la gobernabilidad? ¿Estás en sí? O sea, ¿cómo es? ¿Como en Argentina, más parecido a Perú? No, yo creo que en realidad aquí creo que una de las decisiones, o sea, hay una, como decirte, una gestión que tiene que ver con los cargos que se van a repartir. Esto es lo que está en juego en términos de las alianzas, no solamente el caudal de votos, sino, bueno, ¿qué puestos van a estar dispuestos tanto Petro como Hernández a conceder a las otras fuerzas políticas con las que articulen, ¿no? Sí. Eso en términos como más estratégicos. Y en términos políticos, la clave es el posicionamiento de Uribe, que sigue siendo una figura que tiene un amplio apoyo popular. Y que es una figura especialmente vinculada a la derecha, que estuvo en contra de los acuerdos de paz del año 2016, que tiene un discurso de militarista y de enfrentar los problemas que tiene Colombia a través de la guerra. Esa es la clave, ¿no? Y este personaje sigue teniendo mucho apoyo popular y juega políticamente de una manera significativa en términos de estas alianzas. Sí, es como el armador ahí detrás, habrá que ver. Sí, totalmente. De hecho, la figura de Duque es prácticamente, o sea, la del presidente actual no juega. O sea, las decisiones que juegan son las de Uribe. Sí. Bueno, veremos cómo en estas 3 semanas que quedan por delante hasta el balotaje, los candidatos van seduciendo al electorado y van generando esas alianzas también que les permita avanzar. Si te parece, más cerca de la fecha podemos volver a hablar, a ver de cómo van los sondeos, claro, y las consultas y por dónde van los virajes. Pero bueno, estamos muy atentos a lo que va sucediendo en Latinoamérica, claro que sí, y cómo va impactando también en el tablero, ¿no? Claro, por supuesto, en América Latina las chances de que Petro llegue a ser presidente de Colombia tendría un impacto significativo en términos del mapa político latinoamericano, ¿no? Claro. Porque sería incluir a un gobierno progresista dentro del escenario de gobiernos latinoamericanos, pero también sería un elemento inédito en Colombia, que tiene una tradición de partidos de centro, de presidentes de centro y de centro derecha. Claro. Entonces, esto sería inédito para el país, realmente, y bueno, tendría un impacto la región. Claro que sí. Bueno, seguiremos muy atentamente. Te agradecemos muchísimo, Ana, la comunicación. Bueno, y gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Sí, por supuesto. Dale, gracias. Chao, hasta luego. Estábamos en diálogo acá con Ana Lucía Magrini, politóloga, doctora en ciencias sociales y humanas.